música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos la jornada correspondiente al martes 20 de septiembre. ¿Cómo avanza el calendario? De inmediato damos cuenta del tiempo para hoy. 24 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 27. La verdad es que hace buen tiempo. 106 kilómetros por hora. Lo mismo no ocurre en el Caribe. Ya les vamos a contar por qué. De momento, damos cuenta también de los indicadores económicos. La atención a la cotización del euro y el dólar. El euro se cotiza a 1.02. Se recupera la moneda europea, aunque se mantiene en la paridad. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $92.09. Sube un 0.9%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.993 puntos. Les compartimos algunos titulares que tienen que ver con economía. Funcionarios de la Comisión Europea se entrevistaron con técnicos de la Seguridad Social para evaluar los cambios legales en materia de pensiones aprobados en el segundo trimestre, la reforma de los planes de pensiones de empleo para las empresas y la del nuevo modelo de cotización por ingresos reales de los autónomos. Así lo ha confirmado el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Hoy a propósito estaremos atentos porque le van a hacer una entrevista y se va a pronunciar sobre la inmigración. Y siguiendo con más temas del día para destacar, los británicos le han dado el último adiós a la reina Isabel II. Debo decir que en todo caso el funeral... El Café Mañanero con Jorge Rivera. Sí, debo decirles que Isabel II fue enterrada junto a su esposo Felipe de Edimburgo en la capilla del castillo de Windsor. Y continuando con otros temas del día, continúa la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya el presidente Pedro Sánchez se encuentra en Nueva York con muchos otros mandatarios, excepto el de la República Dominicana, que ante la situación que ha generado el huracán Fiona ha preferido quedarse atendiendo la emergencia que vive su país. Bien, Luis Abinader. Y vamos a estar escuchando justamente las reacciones de muchos mandatarios en que ya están compareciendo en Naciones Unidas, dando su punto de vista sobre la problemática regional y mundial. En lo que tiene que ver con deportes, España sigue celebrando el título conseguido en el Eurobásquet, sacando conclusiones. Se trata de un título muy especial, ya que no se esperaba. Así comenzamos el Café Mañanero en este 20 de junio, Día del Refugiado. Desde aquí, nuestro saludo especial a todas las personas refugiadas. Vamos a hacer un comentario sobre este tema en el monólogo de actualidad, uno de los segmentos que desarrollamos diariamente en este espacio. Dejamos atrás un 19 de septiembre que se ha vuelto algo particular en México porque ha vuelto a temblar. Un 19 de septiembre, como ocurrió en el año 1985, 2017 y 2000, ahora en 2022. Sí, México ha sufrido fuertes movimientos telúricos. Sí, fuertes movimientos telúricos el mismo día, 19 de septiembre. Más adelante vamos a dar cuenta precisamente de cómo está la situación. Por eso la invitación es para que se queden con nosotros. Cambiamos de tema, vamos a lo que ocurre en el apartado del entretenimiento. Maluma anuncia nuevo trabajo discográfico. Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma Baby, y tengo un anuncio muy importante que darles. Después de grabar dos discos muy importantes a nivel personal, como 7 días en Jamaica, que me reconectó nuevamente con mis raíces y con el Caribe, hice otro álbum que se llama Sex and Love Tape, que necesitaba grabar también para reconectarme con mi público de mi tierra, Medellín, volver acá y dar un concierto para más de 55 mil personas. Pero esta es la noticia, ya tengo un álbum nuevo, sí, y tengo un sencillo nuevo, que se llama Junio. Así es. El único problema es que no tengo a quién dedicárselo, pero el 29 de septiembre en los Latin Billboard estoy seguro que lo voy a encontrar. Ahí nos vemos. Chao. El propio Maluma presentando lo nuevo que tiene en el mercado. Junio. Bienvenidos al Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bienvenidos a un nuevo... Bueno, pues el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, las cosas como más te gustan. Y avanzamos dando cuenta entonces de también la gente de concierto que tenemos de cara a este fin de semana. Llega el concierto. César Galvez, con las pilas puestas, hermano. Con las pilas puestas, empezamos el día. Escuchamos al maestro Silvio Brito, que recientemente estuvo en nuestros estudios. Dile a quien te pregunte. Es uno de los artistas que estará presente en el Festival Vallenato Los Originales. Que hace parada en el barco de una gira este 24 de septiembre en Valencia. Exactamente, se presentan en la sala Madison. Y estarán actuando el maestro Silvio Brito junto a Ostaider Brito, Carlos Malo y su hermano también Guido Malo, ¿no? El dúo sensacional, y Diomedes Dionisio Díaz. Un ramillete de artistas nunca antes visto en esta ciudad. Vallenato romántico, vallenato del bueno. Este 24 de septiembre, recuerden, en Valencia. No te lo pierdas. Escucha el vallenato, el maestro Silvio Brito en este caso. En carne propia se titula esta canción. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, cada año, el 20 de junio, es decir, hoy, el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado. Este año, la atención se centrará en el derecho a buscar protección. Todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección, sin importar quiénes sean, de dónde vengan, ni cuándo hayan llegado al territorio, ni cuándo hayan tenido que huir. De manera que esperamos que en el caso de Europa se hagan eco de este propósito de la ONU, que es la que establece esta celebración. ¿Qué es lo más importante que necesita una persona refugiada? Protección. Y esperamos que los gobiernos de Europa y, por supuesto, del mundo entero, porque refugiados hay por todas partes, cumplan con este cometido, el de la protección. Desde aquí, un saludo caluroso, con afecto, a todas las personas refugiadas en España y el mundo. Luego estaremos evaluando las causas en que generan lo que es el refugio, ¿no? ¿Por qué hay refugiados en el mundo? Vale la pena analizarlo. Seguimos abordando otros temas de interés en el Café Mañanero. Bueno, se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Ejecutivo Pedro Sánchez ha dado comienzo su viaje a Estados Unidos donde, insisto, va a asistir a la edición 77 de la Asamblea General de la ONU, abriendo la agenda de este viaje oficial con una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hombre, entre los temas lleva la situación energética que atraviesa Europa y, por supuesto, España, también los temas ambientales. Los problemas de rango global se van a abordar en el marco de esta asamblea. Y encontramos que algunos presidentes de, por ejemplo, de América Latina, es el caso de Luis Abinader, de la República Dominicana, han preferido quedarse en su país para afrontar las consecuencias del huracán que está azotando el Caribe por estos días. Escuchemos precisamente al mandatario dominicano. En esta semana tenía en mi agenda hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar nuestra visión sobre temas políticos regionales y mundiales. Pero ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es mi deber principal atender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en nuestro país. Por esta razón, he decidido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona. Ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente: ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Debo decir que las imágenes que nos llegan del Caribe son dramáticas. Está causando estragos Fiona. Y a todo esto hay que añadir también el sismo que se ha presentado en México. Más adelante ahora vamos a hablar precisamente de la última hora que nos llega de México, igualmente de la República Dominicana. El caso es que tenemos para destacar sí, que varias personas han fallecido en México y ya se ha convertido prácticamente en una fecha de temor, el 19 de septiembre. Y hay razones, evidentemente, para la población sentirse con miedo cuando llega el 19 de septiembre, y es que en esta fecha se han repetido sismos. Es un tema que todavía la ciencia no alcanza a explicar, pero que se ha estado presentando. 19 de septiembre, entonces volvió a tener terremoto México. Vaya increíble coincidencia, 1985, 2017 y ahora también el 2022. México ha sufrido fuertes movimientos telúricos el mismo día. Las magnitudes y epicentro varían, pero la casualidad está ahí, a la vista de todos. 19 de septiembre. ¿Qué tiene el 19 de septiembre? Pues que en el caso de México, tiembla. Tema de conversación que estaremos abordando más adelante en el Café Mañanero. Mientras continuamos repasando otros temas de interés. No perdemos de vista al abordar la actualidad latinoamericana, lo que está pasando en concretamente en Nicaragua. Daniel Ortega está demostrando no tener límites. Cada día se radicaliza más como dictador. El régimen ilegalizó otras 100 organizaciones no gubernamentales, incluidas dos ex militares sandinistas. No tiene límites. Todo aquel que critique al régimen tiene que abstenerse a las consecuencias. Ese es Daniel Ortega, uno de los emblemas de la izquierda latinoamericana. Es guerrillero que llegó al poder. Primero fue presidente. La verdad es que tuvo una actuación un poco moderada, pero en esta oportunidad en esta ocasión se ha radicalizado totalmente. No oye, no escucha, tiene tras la reja a las figuras más importantes de la oposición. Igualmente, lo que les acabo de destacar, la ilegalización de 100 organizaciones no gubernamentales, es la continuidad de una práctica que se ha incrementado durante el último año. También hay periodistas, por supuesto, todo aquel que pueda criticar, cuestionar al gobierno, va para la cárcel. Incluso la propia iglesia. Y es aquí donde hemos estado esperando un pronunciamiento de su santidad, el Papa Francisco. ¿Por qué no se atreve Francisco a decirle nada a Daniel Ortega? ¿Es demasiado sensible a la izquierda? ¿Hasta cuándo va a callar el Papa Francisco en el caso de Nicaragua? Las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Ese silencio se está cobrando vidas. Ese silencio se está cobrando la libertad de Nicaragua. Son los miembros de su propia iglesia, ya no hablemos del pueblo. ¿Hasta cuándo el Papa Francisco va a guardar silencio? En otros casos se pronuncia, siempre que hay problemas en América Latina y el mundo. Ya dijo en alguna ocasión que sentía cierta admiración por los Castros. Sí, la dictadura de Cuba. Parece de momento ser demasiado sensible el Papa Francisco con la extrema izquierda latinoamericana. No se puede ser tan permisivo porque es su propia iglesia la que está sufriendo. ¿Hasta cuándo, Papa Francisco? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Se trata de una mañana muy agradable, fresca. Se empieza a marchar el verano y le estamos dando también de alguna manera la bienvenida al otoño que se acerca, viene en camino. Ya se siente la brisa del otoño. Estamos arrancando una nueva temporada, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y vamos también en este orden de ideas, dando cuenta de lo que ocurre en el mundo de la música, las noticias del mundo de la música. El Café Mañanero con la música, también los sonidos internacionales, bueno, las figuras de la música a nivel internacional. Escuchamos a Dua Lipa, que ha demostrado hablar muy bien el español. Ha estado de gira por América Latina, hizo parada este fin de semana en Bogotá y llamó poderosamente la atención como tenía hasta cierto punto un fluido español. Y gracias por su apoyo. Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto. Yo necesito estudiar más. Thank you so much for having us here. We are so, so happy to be here. This is a massive dream come true. Te quiero muchísimo. Okay, vamos a disfrutar mucho. Yo no sé qué piensas tú, Carlos, pero yo creo que... Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Gracias por su amor. Gracias por su energía. Y gracias por su apoyo. Yo quiero decir muchas cosas, pero mi mi español no es perfecto. ¿Cómo que no es perfecto el español de Dua Lipa? No sé qué piensas tú, Carlos Angulo. Yo, por mí, que siga hablando, que lo habla muy bien. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Efectivamente, yo creo que Dua Lipa sufre de lo que llamamos una expresa humildad. Hay veces en las que no somos capaces de reconocer ciertos talentos, como que para, recordemos, una de las cantantes pop, tal vez la más famosa a nivel mundial en este momento, de origen serbio, y yo creo que habla un español bastante adecuado y bastante bueno, a pesar de que, según ella, no es perfecto. Sí, es bastante exigente consigo misma. Estuvo de gira por, o está, mejor dicho, de gira por América Latina. Hizo presentación en Bogotá y la verdad es que se mostró muy amable con sus seguidores, con la prensa en general, y se le agradece también, cómo no, el tomarse la molestia de aprender español, ¿no? Un guiño a la cultura latina. Totalmente. Sin duda alguna, Bogotá yo creo que ha pasado unos días llenos de cultura. Entre los videos que se hicieron virales el fin de semana está la presentación que tuvo Coldplay justamente en Bogotá. Bueno, sí, es verdad. Que es. Cantaron una canción de J Balvin y Bad Bunny. Que eso sí fue la mayor sorpresa de la noche, ya que Coldplay en este momento que está en esta gira mundial se ha hecho famoso porque, por ejemplo, cuando se presentaron en República Dominicana, versionaron Bachata Rosa del maestro Juan Luis Guerra, y en esta ocasión, al presentarse en Bogotá, en la primera noche en la que se están presentando, compartieron durante unos momentos nada más y nada menos que una versión de la canción que forma parte de ese álbum a dueto que existe entre J Balvin y Bad Bunny. Creo que incluso tengo el sonido por aquí. En este momentito, todas, por favor, mis amigos, amigas, por favor, bienvenidos a nuestro amigo Manuel. Ahí les damos la bienvenida a Manuel Turizo al escenario. Así es. Interpretó el tema bachata, que es éxito de Manuel Turizo. Efectivamente. Y entre esos pasos, uno de los videos que se hizo viral del concierto es que Dua Lipa se encontraba como una de las asistentes al concierto en la parte VIP. No se perdió el concierto. No se perdió el concierto, ya que al siguiente día, en el mismo escenario, era la presentación de ella, en donde nos pudo deleitar justamente con estos videos que se han hecho tan virales, ya que hay grandes artistas que están de gira por América Latina. Así damos cuenta en el Café Mañanero de lo que pasa en el mundo de la música. Esto lo podríamos llamar también bachata al piano, ¿no? Exactamente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos ahora con los segmentos del Café Mañanero. Vamos con la nota ecológica que nos presenta Carlos Angulo. Carlos, entonces vamos con la nota ecológica del día. Los autobuses eléctricos de Irizar e-Mobility, unos nuevos autobuses que estarán provistos de las baterías más de última generación que se hayan visto en la tecnología Irizar, estarán equipados con motores de tracción de hasta 206 kilovatios. Este sería el nuevo avance de los autobuses eléctricos, que tienen una entrega prevista para el próximo año 2023 y que, en palabras del director comercial de España y Portugal de Irizar, estamos hablando de Seb Otero, están muy orgullosos de poder suministrar una de las soluciones a la electromovilidad de la mano del continente ibérico. Los vehículos de modelo Irizar están dotados de 22 butacas, una para quien conduce, dos zonas de albergar hasta 75 pasajeros y la facilidad y el confort de que no tienen que tener que detenerse en ningún momento hasta los 430 kilómetros por hora, estableciendo así un nuevo récord para los autobuses enteramente eléctricos y que tendrán su primer avance y su primera precursión en el territorio de la península ibérica el próximo año. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Más adelante estará de nuevo con nosotros en el apartado del calendario. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Que tiene que ver con el terremoto que se ha presentado en México nuevamente este 19 de septiembre. Hasta el momento deja 2 víctimas mortales. 19 de septiembre, como ya ocurriera en otras fechas, en el 85, en 2017 y ahora también en 2022. Continuando con otros temas del día que son noticia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que estará en la reapertura de la frontera con Venezuela. Desde Nueva York, el mandatario colombiano indicó que por el momento no se ha confirmado un encuentro con Nicolás Maduro para el próximo 26 de septiembre, día en que se dará paso de nuevo en la frontera de los dos países. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato damos paso a un apartado también muy interesante de nuestro programa. Se trata del tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la marcha programada en Colombia. Y es que precisamente en el día de ayer se dieron a conocer oficialmente los puntos de encuentro y las rutas de la Gran Marcha Nacional que se llevará a partir de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional y en el exterior. Y es que los organizadores aseguraron que no van a negociar con el gobierno de Petro, sino que están totalmente en contra de las reformas que él ha propuesto y que la idea es que se cancelen totalmente. Y es que un grupo de ciudadanos han manifestado su descontento en las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, los cuales invitaron a la ciudadanía que hace parte de la oposición a participar de una marcha por las principales ciudades del país el próximo 26 de septiembre en contra de las medidas que buscan el camino al totalitarismo y capturar la libertad del pueblo para siempre, según las palabras que dan los organizadores de esta concentración, que no solamente está planeada para que sea en Colombia, en todas las ciudades casi de Colombia, sino también en Nueva York, en Ciudad de México y en otras pequeñas ciudades de Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, con tan poco periodo de gobierno que lleva Gustavo Petro, ¿este tipo de marchas pueden perjudicar todas las reformas que quiere hacer durante su periodo de gobierno? Y también nos preguntamos, ¿afectará la decisión que ha tomado Gustavo Petro de hacer una reforma tributaria en el cual el alza de los precios ya se contempla? Y por último nos preguntamos, ¿este movimiento tendrá trascendencia no solamente a nivel nacional en Colombia, sino en el exterior, que afectará políticamente al gobierno de Gustavo Petro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Allí pues simplemente le estarían dando de su propia contra a Gustavo Petro. Él llegó a través de las movilizaciones al poder y ahora pues que ha puesto en marcha una reforma tributaria. Lógicamente hay mucha gente que está en desacuerdo, y porque también llega un momento bastante inoportuno, ¿no? Momento de inflación a nivel mundial, y de esta situación Colombia no es la excepción. Bueno, es el turno para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo a esta hora nos trae el adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Reino Unido despide a la reina Isabel II. Viola Davis destaca la importancia de que una negra lidere un éxito de taquilla. Ana de Armas presentará Blondie en San Sebastián, el film sorpresa del festival. Tráiler del reestreno de Avatar en cines, cuyas entradas ya están a la venta. Eugenio Derbez revela qué fue lo que le pasó y la impresionante fractura. Bad Bunny lanza el documental El Apagón. Ya está listo el primer tráiler de I Wanna Dance With Somebody, la biopic de Whitney Houston. Y en los homenajes del día, recordaremos a Jim Croce y Fod Leclerc, artistas que fallecieron un día como hoy, un 20 de septiembre. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Hoy tendremos asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Y estaremos abordando un tema en particular, las licencias de conducción. Hay que lanquearse obligado, no sé si es 10 fiestas, pero hay que frenar alterado. Con todo y que soy un tigre, ya me tiene apechado. Estoy atrás de la más buena, ya he mangado mucho pecado. Y el que estamos escuchando es a Rochy RD. El artista se presenta este 24 de septiembre en la Sala Elegante de Castellón. Toda la música de la República Dominicana. Sí, llega a Valencia. En el talento de Rochy RD. Illuminati. ¡Cuánto peluche! Peluche ni cuánta leche. Peluche de día, peluche de noche. ¿Cuánto peluche? Bueno, ahí tenemos a Rochy RD, un artista dominicano que llega a la discoteca Elegance de Castellón este 24 de septiembre. Atención, amantes de la buena música. Todo el sabor dominicano, entonces. Sí, este sábado 24 de septiembre. Vale la pena acercarnos hasta la discoteca Elegance. Se trata de una de las discotecas más populares de Castellón y muy cerca de Valencia. Carlos Angulo, tú conoces perfectamente esa ruta, así que nos puedes dar algunas pistas sobre cómo llegar a este gran concierto. La verdad es que es muy fácil para todos los interesados. Se puede llegar en coche, en la autovía, pueden llegar en tren. Hay muchísimas facilidades para conectar Valencia y Castellón, por lo cual no hay ningún tipo de excusa para poder faltar a la cita. Dios mío, por la mudanza para acá hoy fue. Bueno, vamos ahora con un apartado muy interesante. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario, al igual que recordamos cada 20 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Pensamiento. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues recordamos entre las efemérides del día que es el cumpleaños de la reconocida actriz italiana Sofía Loren, quien nació un día como hoy hace 88 años, al igual que el creador de la reconocida saga de la saga de la Canción de Fuego y Hielo, mejor conocida por haber sido los libros que inspiraron la reconocida serie Juego de Tronos. El escritor George R. R. Martin el día de hoy está cumpliendo 74 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, igualmente con el apartado de asesoría jurídica. Nos queda mucho café para compartir. Ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con la música que no te puede faltar en este espacio. Y también nos citamos con los artistas que nos estarán visitando próximamente. Es el caso de Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. Miren que no estarán solos. Estarán con los Inquietos, para una noche especial en la sala, una de las salas más populares de Valencia, Sala Canal. Sí, así como lo oyen, Daniel Calderón y los Gigantes en Valencia. ¿Qué cuándo? Pues el 7 de octubre, arrancando ya la temporada de otoño con buenas canciones. Aquí está una de las canciones que hace parte del repertorio de Daniel Calderón y que sobresale, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste, cerré los ojos porque me dolió mirarte. Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj y le sonreías. Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía. Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras. Ay, me ingeniaste lo imposible porque te quedaras. Recording in progress. Bueno, ahí tenemos a Daniel Calderón. Recuerden, el próximo 7 de octubre en la Sala Canal de Valencia, junto a los Inquietos del Vallenato. Daniel Calderón estará, por supuesto, con sus Gigantes, interpretando canciones como esta, ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees tú? Y muchos éxitos más. Presenta Edward Producciones y el Nene de la Salsa. No lo olvides, celebrando el Día de la Hispanidad. Y por muchos motivos, ese día nos vamos a citar para disfrutar de una noche de vallenato romántico. Sala Canal, 7 de octubre, en Valencia. Aunque llegará gente de todas partes de España, porque es un concierto especial. Recording stopped. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? ¿De qué se habla en estos momentos? Lo que está siendo más comentado por los usuarios, nos recordamos que el día de ayer fue finalmente el entierro de la reina Isabel II en la capilla de Windsor. Está enterrada junto a su esposo, el príncipe Felipe, después de 10 días de lo que fue el luto en Gran Bretaña. Se han dado a conocer el día de hoy las imágenes de los invitados especiales, entre ellos el rey Felipe y la reina Letizia, junto al emérito Juan Carlos I y la reina Sofía, fueron parte de los invitados por parte de España. Entre otra de las tendencias, el hashtag Don't Worry Darling está siendo entre lo más comentado, ya que la nueva película de Harry Styles y, por supuesto, protagonizada por Florence Pugh y dirigida por Olivia Wilde, una de las películas más polémicas de los últimos meses, se estrena en España este próximo viernes 23 de septiembre. Entre otra de las tendencias, lo último sobre la guerra en Ucrania. Ucrania acusa a Rusia de haber atacado una central nuclear durante los últimos días. Y entre los hashtags más utilizados de hoy tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Yo Me Revelo 20S, el hashtag Apoyo a Rocío 19S y, por supuesto, nos encontramos todavía con los que están celebrando el campeonato de España. Recordemos que quedaron campeones del Eurobasket el pasado domingo al haber vencido a Francia. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente se sigue hablando de ese triunfo, ¿no? Fue un triunfo cualquiera, un triunfo para muchos inesperado. Pensaban que esta selección no se veía como muy fuerte como para lograr un título. Pero miren cómo son las cosas. Llegó cuando quizás no lo esperaban. Qué bien por el baloncesto de España. Y esto amerita que mucha gente esté disfrutando doble. Las victorias son para disfrutarlas. Bien, ahora Nicky Cuervo nos trae información del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Reino Unido y líderes de diferentes partes del mundo despidieron a la reina Isabel II. Su funeral en Londres dio un último paseo por las calles de su pueblo antes de ser enterrada en la capilla de San Jorge. El féretro ha sido bajado a la bóveda real de la capilla tras la ceremonia religiosa a la que asistieron miembros de la familia real y de otras casas reales. El féretro de la monarca fue sacado del templo sobre una cureña tirada con cuerdas por más de un centenar de marineros de la Royal Navy. Después recorrió en procesión las calles de la capital, seguido a pie por el nuevo rey Carlos III, el príncipe Guillermo de Gales y otros miembros de la familia real. A su llegada al arco de Wellington, en la esquina sureste de Hyde Park, el ataúd fue transferido a un vehículo fúnebre y desde allí partió en su último viaje hasta Windsor, a unos 35 kilómetros de Londres. A su llegada, como estaba previsto, los restos de Isabel II recorrieron en procesión los cerca de 5 kilómetros del denominado Long Walk, la avenida arbolada que desemboca en el castillo de Windsor. En los últimos años, esa capilla acogió un enlace entre el príncipe Enrique y Meghan en 2018, así como el funeral del príncipe Felipe, esposo de la reina, en abril del 2021. En los últimos años, el féretro de Isabel II, la monarca más longeva y con más años del reinado en la historia del Reino Unido, fue enterrado junto a los restos de su esposo en la cripta de la capilla. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, se han sentado junto a los eméritos, Juan Carlos y Sofía, en el funeral de Isabel II, la primera imagen conjunta de los cuatro desde el 2020. La actriz estadounidense Viola Davis destacó este lunes la importancia de que una mujer negra pueda ser la protagonista de una película de éxito en la taquilla, en una rueda de prensa que concedió en Río de Janeiro para promover el lanzamiento en Brasil del film The Woman King. La acción está situada en 1823 y se centra en los aguijones, un regimiento de mujeres formado en el reino de Dahomey, actual Benin, protegerlos de sus vecinos y las potencias europeas, principalmente portugueses, que buscaban esclavos en el corazón de África. Y no estoy hablando de la presencia física de negros, nuestro poder, nuestra belleza y nuestras diferencias no son representadas en las grandes películas. Lo que queda es el sentimiento de que somos invisibles, afirmó. La afroamericana con más nominaciones a los Oscar afirmó que en 33 años de carrera es la primera vez que interpreta un personaje en el que se reconoce. De acuerdo con Davis, The Woman King tiene todas las condiciones para ayudar a las mujeres negras a sentirse valorizadas. Esta es nuestra oportunidad de ser vistas, dijo. Blondie es la película sorpresa que el Festival de San Sebastián había reservado para esta edición y que presentará a su protagonista, Ana de Armas, junto al director del film, Andrew Dominik. El film, un retrato de Marilyn Monroe, cuyo guion está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, se proyectará este sábado 24 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia a las 7 de la tarde. Después de 13 años, Avatar estará de regreso en las salas de cine con motivo del estreno de Avatar, El Sentido del Agua, la esperada secuela de James Cameron que llegará a finales de año. Con motivo de su reestreno, Disney ha lanzado un tráiler de Avatar para anunciar que las entradas ya se encuentran a la venta. El pasado 29 de agosto, la familia de Eugenio Derbez, encabezada por su esposa Alexandra, anunció a través de un comunicado que el actor había sufrido un grave accidente que lo dejaría fuera de los medios por un largo tiempo. En ese momento, se mencionaba que sufrió un accidente que le dejó lesiones delicadas, sin que comprometan su salud. Sin embargo, en las últimas horas, el actor reapareció en un live en su cuenta de Instagram, en el que se le ve muy delicado de su brazo izquierdo. Pese a que su estado de salud es delicado y los dolores siguen presentes, también cuando se ríe, el protagonista de la familia Peluche ha expresado que esta situación se debe a unas largas jornadas de trabajo de 6 meses, en las que no paró de trabajar y se expuso a actividades peligrosas. Bad Bunny, quien abrió su primer restaurante en Miami con grandes invitados, lanzó el video musical de su canción El Apagón, donde usó un formato de estilo documental en el que denuncia diversos problemas de su natal Puerto Rico, como los cortes de luz. El clip tiene 22 minutos de duración, donde se ven imágenes de su país, conciertos del cantante, manifestaciones y noticias de medios de comunicación sobre los apagones y la privatización de la transmisión y distribución de la electricidad. El nuevo video del Conejo Malo narra desde el apagón general que vivió Puerto Rico en abril pasado, el corte de luz que afectó durante casi 20 horas uno de los principales hospitales en agosto y los 7 incrementos en poco más de un año de la factura eléctrica. Además, Bad Bunny incluye en su clip un reportaje realizado por la periodista independiente Bianca Gralau, en el que se aborda el tema del desplazamiento de comunidades pobres. Esta no es la primera ocasión en el que el cantante de trap ha criticado a las autoridades locales y el mal desempeño de la empresa eléctrica privada Luma Energy, pues denunció la situación en sus shows en el Coliseo de Puerto Rico. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y aquí está precisamente ya el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado. Y antes de introducirnos en el tema que tenemos, pensado abordar para hoy, que hemos preparado para hoy, que tiene que ver con la DGT, trámites en la DGT. Quisiéramos también hacer una mención a los refugiados en el mundo. Son cerca de 90 millones de personas en el mundo con esta condición. Y lógicamente está en el contexto de la inmigración. Abogada Luz Piedraíta, muy buenos días y gracias por estar con nosotros una vez más. Felicitar y a todas las personas que están y que son refugiadas en este día. No es fácil desplazarse y sobre todo si tenemos en este caso que ir a otro país. ¿Cómo está el panorama para solicitar refugio o asilo político en España? Lastimosamente, Jorge, es un proceso bastante complicado y lastimosamente tenemos que decir que tendemos que en este caso luchar y seguir luchando por todos los derechos y todo, seguir luchando e intentar que el programa en este caso... Jorge, ¿me escuchas? Sí, le estamos escuchando. Sabemos que diariamente hace el esfuerzo para compartir con nosotros información de interés para los inmigrantes y no importa el lugar de donde se encuentre, siempre la tenemos allí dispuesta, de manera que aceptamos cualquier interrupción que se pueda presentar, cualquier incomodidad habitual, en comparación como estamos acostumbrados, ¿no? Pero exacto, no se preocupe. Lastimosamente por trabajo tengo que... Vale la intención, abogada, no se preocupe. Vale, y como le decía Jorge a todos los oyentes, apoyar a todos los refugiados no es fácil. En este caso, lo que estamos hablando, ser refugiado es muy complicado. Si se es inmigrante en un país extranjero, lastimosamente luchamos día a día por sus derechos, pero... está difícil, les digo a todos los que piden solicitud de asilo, las citas están más que paralizadas, el sistema español actualmente se ha volcado con Ucrania, que también lo necesitan actualmente, pero no hay que olvidar que no solamente Ucrania existe en este panorama, personas como de Venezuela, Colombia, por ejemplo, que es un país que de mi punto de vista necesita ese apoyo, se está viendo desplazada en este momento por las solicitudes de asilo que están totalmente bloqueadas. El propósito de la ONU en este día es lograr la protección de las personas refugiadas. ¿Cómo ve este propósito? ¿Qué tanto cree que se pueda lograr? Bueno, en papel todo puede, pero hay que ver si realmente se llegan a buenos acuerdos, a reales acuerdos en el que todos los países implicados quieran apoyar. Y no solamente con ver que un país, desde el punto de vista de ellos, sea seguro, no los apoyen y no analicen situaciones determinadas. Para hoy teníamos previsto abordar los trámites en la DGT, el canje de licencias de conducir. Algunos países de América Latina y de otras partes del mundo tienen convenios con España para que sea aceptada la licencia de conducción. Quisiera que abordemos entonces este tema. Así es, Jorge. Actualmente, por ejemplo, el caso de Colombia, Perú, por ejemplo, Argentina, se puede hacer lo que es el canje de permiso de conducir si previamente a entrar a territorio español se puede comprobar que ya tenía el carnet de conducir en nuestros países de origen. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si se hace posteriormente, el Estado español se enterará y se dará cuenta del fraude porque anteriormente se ha hecho muchos fraudes. Es el caso de Venezuela, ¿de acuerdo? Que la DGT se enteró que muchísimos canjes venezolanos eran, en este caso, falsificados y se ha cerrado la puerta a los canjes de carnet de Venezuela de España. Aclaremos un poco más esta información porque me parece muy importante, dada la alta población venezolana que se encuentra en España y que se pueda ver afectada por una decisión de esta índole. Como pues dice el viejo refrán, que por justo pagan pecadores, ¿no? Así es, que ha sido este caso, porque muchas personas, no toda la población venezolana, porque de todo hay en todas sus nacionalidades, en este caso el carnet de conducir se emitía un certificado electrónico. Pues bien, se comprobó que ese certificado electrónico en muchas ocasiones era falsificado y que no podría comprobarse con las bases de datos entre Venezuela y España. En este caso, ¿qué hizo España? No llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano, cancelar por el momento, y no sabemos si de manera indefinida, el canje entre Venezuela y España. Abogada, sé que hoy el tema quizás va a meritar de una segunda parte, dadas las circunstancias. Sí, así es. Pero en cualquier caso, entonces, lo que nos ha dejado como información es una inquietud muy importante. Pero en términos generales, entonces sí que algunos países continúan con la posibilidad de que se pueda canjear la licencia de conducir. Ya en una segunda cita vamos a dar cuenta de qué tipo de licencias se pueden canjear, porque hay distintas licencias. Sí. Importante que los oyentes lo sepan, sobre todo porque me lo preguntan, si soy solicitante de protección internacional, mientras tenga la hoja blanca o la tarjeta roja en vigor, me van a aceptar, con cita previa, claro está, porque este trámite es con cita previa, poder hacer el canje. Después de que ya se me haya caducado esa tarjeta, no voy a poder hacer este canje, pero mientras le tenga en vigor, sí que voy a poder ir con cita previa ante la oficina de DGT y realizar mi canje al carnet de conducir español. Vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales y la forma de contactar con usted, abogada. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil, 658-969614. Y pedirle disculpas, pero nada, el trabajo es así. Sí, hemos querido cumplir, digamos, con el cometido, ¿no? Así es, En el día de hoy, la abogada está viajando, se encuentra en un aeropuerto y ahí perfectamente le está desatando. de dar información un poco escueta y mal, pero bueno. Sí, sí. Abogada, muchas gracias, muy amable y buen viaje. A ti, Jorge, a todos los oyentes, gracias. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy abordando el tema de las tarjetas, las licencias de conducción, trámites de tráfico, son muy extensos y por eso les invitamos a que sigan pendientes a este segmento porque vamos a ampliar el tema. Momento para otro segmento de El Café Mañanero. Se trata de las noticias del mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Whitney Houston tendrá su propia película. La artista, que la cantante femenina más premiada de todos los tiempos, falleció en 2012 a los 48 años, luego de vender más de 170 millones de discos. Houston, además de cantante, tuvo un espectacular debut como actriz en una de las películas más taquilleras de los 90, El guardaespaldas, que se convirtió en un fenómeno cinematográfico gracias a su dupla con Kevin Costner. Ahora, y en plena fiebre biopic, tendrá su reconocimiento en I Wanna Dance With Somebody, un film dirigido por la actriz y cineasta Cassie Lemons. Se estrenará el 21 de diciembre en cines de la mano de Sony. Recordemos la música de Whitney Houston, de su álbum Whitney de 1987. Recordemos I Wanna Dance With Somebody. Quiero bailar con alguien. I'm pero simplemente era el pop de otros años. Para los nostálgicos, algunos dicen, para los amantes de la música buena. Ahí está, la inolvidable Whitney Houston. Yo pienso que no pasa de moda. Se le sigue recordando, tiene su lugar en la historia de la música. Carlos Angulo. Es que está haciendo tendencia, está haciendo noticia Whitney Houston una vez más porque va a tener su propia biografía. Está muy de moda los biopics musicales que hemos visto en los últimos años y este llega nada más y nada menos que de la mano que de los escritores de Bohemian Rhapsody. La película que llevó al cine la vida de Freddie Mercury y Queen ahora está retratando la de la mayor diva pop de la historia, quien tuvo un final bastante trágico pero que podremos ver a finales de este año en cines. Muy bien, Nicky Cuervo ahí con la nota. En todo caso, estos biopics vienen sin polémica, ¿no? Porque los producen precisamente para agradar a los seguidores del artista. Yo estoy en contra de ese tipo de modelos, ya que también depende mucho de la adaptación. Hemos visto muchísimos biopics musicales en los últimos años, particularmente el de Bohemian Rhapsody. Yo siento que evitó esa parte de la de lo que fue la trágica vida y la adicción a las drogas de Freddie Mercury. Pero por otra parte, tenemos otras adaptaciones, como puede ser Rocketman, que es la vida de Elton John, o la más reciente cinta de Elvis, que está protagonizada por Austin Butler, en la que tratan, si bien de no faltar el respeto al legado del artista, igual poder mostrar esa realidad que existía para los fanáticos. En la nueva cinta de Elvis podemos ver en cómo su manager básicamente lo manipulaba y fue el que mantuvo cautivo, por así decirlo, a Elvis en Las Vegas cuando nunca pudo hacer una gira mundial a pesar de haber sido su sueño, ya que el manager no podía salir de Estados Unidos. Todo esto forma parte de la nueva cinta de Elvis, que también está como favorita y por supuesto es una de las candidatas a llevarse el premio Oscar el próximo año. Candidata para el premio Oscar. Y recordemos, el director de la nueva cinta de Elvis es el mismo director de la cinta Moulin Rouge, al igual que el Gran Gatsby, y el protagonista Austin Butler, junto con algunos otros nombres que empiezan a sonar ya, podría ser uno de los fuertes candidatos en los Oscars del próximo año 2023. Empieza entonces ya la carrera por los premios Oscar, y como ves, estas producciones de plataforma, porque, hombre, estamos hablando de unas producciones que no atienden a la crítica, que son unos productos más de industria, que lo hacen con el propósito de mantener contentos, felices a los fanáticos. Son producciones concretamente para los fanáticos, pero no se trata de una obra donde se mire como lo hace el cine, que lo hace con sentido crítico. Efectivamente. ¿No? Falta esa crítica, adolece de esa crítica. Yo no sé cómo llamar estas producciones, ¿no? Pero a mí, yo creo que son más particularmente homenaje. Me defraudan en esa falta de sinceridad, sí, que tiene el cine, lo que se pueda llamar cine. Lo que pasa es que ahora es que, perdón, Carlos, no, tranquilo, hemos quedado como en una especie de stand-by entre cine, televisión, serie, documental, no sé, en medio de unas aguas que nos cuesta identificar, pero desde la calidad de insisto, yo me resisto particularmente a cuando no cabe el sentido crítico, ¿no? Yo creo que eventualmente van a dejar de vender y es por ello que ahí es cuando va a surgir alguna que otra historia en la que van a volver justamente ese sentido de crítica más allá de solamente homenaje, y ahí es cuando podemos evaluar realmente si ha sido la mejor elección en los últimos años o sencillamente fue, como bien dices, una elección que fue hecha por el mercado y ya está. Un complemento de una producción discográfica. Así de simplemente. Y en el caso de Elvis Presley, bueno, aquí sí que estábamos esperando porque se habían comentado muchas cosas. Y quiero anotar sobre lo anterior y continuando con el tema de Elvis, que en todo caso queda allí el vacío, la oportunidad, si se quiere, para que un productor, un director se anime y haga una película real sobre la vida del artista. Recientemente, Sofía Coppola anunció que va a enfocarse en contar la vida de quien fuese la esposa de Elvis, Priscilla Presley. Recordemos que la relación de Priscilla y Elvis fue bastante polémica en su momento, ya que cuando empezaron a salir, Priscilla tendría apenas 14 años de edad. Algo que algunas personas dirían que es algo de otra época, pero que a todas estas era una menor de edad cuando Elvis estaba terminando su servicio militar y ya rozaba casi cerca de los 30. Entonces, enfocar tal vez la historia de una directora como Sofía Coppola, que es tan polémica y que le gusta siempre tocar temas incómodos, puede que dé algún tipo de vista con respecto a la vida íntima del rey del rock and roll que la podemos esperar para el próximo año. Comentarios del mundo del cine, la farándula, aquí en el Café Mañanero. God speed to estaremos ya con el personaje del día, uno de los elementos importantes, uno de los elementos clásicos. Y ahora el turno nuevamente es para Nicky Cuervo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 20 de septiembre de 1973, falleció en Natchitoches, Luisiana, James Joseph Crush, más conocido como Jim Crush. Se le recuerda fundamentalmente por las canciones Time and Bottle y Bad Bad Leroy Brown, las cuales fueron número uno en el Billboard Hot 100 en 1973. Esta última fue interpretada por Frank Sinatra e inspiró una de las canciones de la banda Queen. Compuso varias canciones de éxito que hoy se consideran clásicos del folk americano. Falleció de manera repentina y trágica en un accidente de avión cuando empezaba a conocerse masivamente su música. Recordemos este número uno de 1973 con Jim Crush. Time in a bottle. Tiempo en una botella. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save. De la música en el Café Mañanero y decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, de miércoles a domingo, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Comodidad. Atención, puede encontrar toda la información de la carta y del servicio en general del restaurante en la web restauranteyacaré.es. Al mismo tiempo, hacer las reservas es una experiencia inolvidable. Visitar Restaurante Yacaré. El turno ahora. Turno para la información. Vamos a repasar brevemente los periódicos de España y América Latina. Los titulares, atención, el diario El País destaca hoy en su portada: las autonomías del Partido Popular calientan la batalla fiscal en el tramo final de la legislatura. Fotografía de portada, medio billar de mandatarios mundiales en el adiós a Isabel II. ¿Qué dice el diario El Mundo, Carlos Angulo? Por su parte, el diario El Mundo titula: la revolución fiscal de Juanma Moreno para atraer 7.200 grandes patrimonios. Entre otro de los titulares, los planes de Ayuso para el futuro preocupan con respecto a la nueva legislatura de Madrid, mientras que, entre otro de los nombres, Sergio Escariolo, el sueño de Lorenzo Brown era jugar con la selección española sin cobrar un duro, y el día de hoy estamos catalogándonos de ser una generación histórica con respecto al seleccionador de España en básquet. Vamos ahora a la prensa latinoamericana, vamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo, pero alertó sobre la inflación. Por su parte, el diario chileno El Mercurio: el gobierno alista proyecto de ley que fija una cuota de género obligatoria en los directorios de las empresas, mientras que los senadores informan un nuevo acuerdo para votar la ratificación del tratado de la TP11 en un plazo próximo, en las próximas dos semanas. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Destaca hoy en su portada, atención a lo que trae hoy El Tiempo de Colombia, efectivamente. Las ciudades en las que el galón de gasolina costará más de 10.000 pesos en diciembre. Son al menos 11 capitales. Precio en todo el país subirá 200 pesos cada mes en el cuarto trimestre. Alerta por invasión de tierras. Ganaderos dicen que que harán nuevas movilizaciones. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos. Conocer tu empresa. Por su parte, el Diario del Comercio de Perú, Willy Huerta, presenta una moción de censura contra el nuevo ministro de Interior de Pedro Castillo, mientras que el mismo presidente interviene el día de hoy martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la nueva reunión que convocó la ONU con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. Damos cuenta del diario El Expreso. El crimen a Escobar impulsa el grito de emergencia judicial. Por su parte, el Nacional de Venezuela, Rafael Ramírez, anuncia que la detención de su hermano es una retaliación de Nicolás Maduro por su anuncio de postularse como el candidato chavista, mientras que, entre otros los titulares, involucran a un alto funcionario británico en uno de los casos banqueros de corrupción en Venezuela. Y, por supuesto, la Cámara de Comercio de Barranquilla aprobó una nueva directiva de monomeros a través de una nueva resolución en la que se establecen nuevos aliados comerciales con Venezuela. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. Presidente Abinader declara estado de emergencia por Fiona. Recordemos que es el huracán que está afectando por estos días el Caribe. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cancela otras 100 ONG y ya suman casi 2.000 en lo que va de año en el 2022, mientras que los feligreses abuchearon al nuevo comisionado Juan Valle Valle durante la misa que se tuvo lugar en San Jerónimo de Masaya. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la gran cantidad de partidos amistosos que tendremos esta semana y la próxima en el gran parón de selecciones. Y es que prácticamente todas se quieren poner a punto para el Gran Mundial de Qatar 2022 a fin de este año. Eso sí, la mira también está puesta en otras selecciones, como la Selección Colombia, que es cierto que desafortunadamente quedó por fuera de este Mundial Qatar 2022. Pero que los expertos del fútbol quieren tener en la mira, ya con nuevo entrenador Néstor Lorenzo y con una convocatoria de grandes figuras, entre ellos Radamel Falcao, que acaba de hacer un señor golazo con el Rayo Vallecano, un gol quizá histórico para la Liga Española. Y continuamos con el expediente que se ha abierto por los cánticos racistas contra Vinicius Junior, en el que se suman no solamente movimientos antitolerancia, sino también la mismísima Liga Española. ¿Lograrán sacar adelante estas grandes sanciones a las que aspiran? Y el Campeonato Mundial de Ciclismo, en el cual nuevamente Noruega se ha hecho con el oro, es decir, repite oro Noruega en este Mundial de Ciclismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos entonces con la información deportiva. Pero antes, el tema, el personaje del día. El personaje del día que nos queda. La pausa y ya regresamos. Vamos con el personaje del día, Carlo Angulo. El doctor en física español Joseba Alonso, junto con su equipo de investigadores, desarrollaron una nueva tecnología de captación de imágenes de resonancia magnética que es portátil, de bajo costo y, lo más importante, mantiene una calidad diagnóstica de manera profesional. Se trata de un nuevo tipo de escáner de imágenes de brazos y piernas que es de ligero y bajo consumo, la mitad que lo que consume un horno de microondas, de acuerdo con los estudios. Este logro es obra de un grupo del Instituto de Instrumentación de la Imagen Molecular y del Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El nuevo dispositivo ya usa 3 patentes que fueron desarrolladas en el país y colabora con distintas empresas para poder lograr que el aparato desarrollado en este centro de investigación valenciano pudiera llegar con un coste de nada más y nada menos que 5.000 euros durante los próximos meses a distintos centros pequeños alrededor del país. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Por estos días está de vacaciones, pero muy pronto estarán de nuevo compartiendo todo el sabor de Colombia. Recuerda Patacón Tostado. Más información en la web restaurantepatacontostado.com. Patacontostado.com. Estamos a nombre también de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Hoy un merecido descanso, pero mañana regresa toda la actividad, todo el sabor. Deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Menú diario Tropicalísima. Lo puedes conseguir también a propósito en la app web Tropicalísima Valencia. Vas a poder encontrar toda la información, sí, sobre este lugar que ya es una referencia de la buena gastronomía latina en Valencia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Bueno, por estos días tenemos un parón en la liga debido a algunos compromisos que tienen las distintas selecciones, que en la mayoría de los casos se preparan para el Mundial de Qatar. No lo podemos olvidar, será en el mes de noviembre. Estamos a unos 2 meses de dicha cita. Y las selecciones, por supuesto, se ponen a tono. Pero antes tenemos también información de otros mundiales que se están llevando a cabo. Es el caso del Mundial de Ciclismo. Y se repite la historia. No solamente por los triunfos que está consiguiendo Holanda, sino también por la falta de apoyo de algunas selecciones, como es el caso de Colombia. De nuevo hemos vuelto a ver sufrir a un corredor sub-23. Hace algunos años, ¿no? 2, 3 años, ¿no? Aproximadamente, veíamos a un corredor sub-23 que se quedaba sin la asistencia en plena carretera. Increíble, pero cierto, ha vuelto a suceder. Luego también vamos a abordar esos cánticos racistas que desafortunadamente siguen presentes en los estadios y que no pueden pasar desapercibidos. Y se presenta en la Liga Española, desafortunadamente, cómo desterrarlos. Es un propósito. Es triste que se siguen presentando. Todavía hay mucha gente que no parece entender de que el racismo es un asunto caduco de siglos pasados, pero que desafortunadamente, mucha gente la trae al presente. Son menos cada día, eso sí. Están quedando solos los racistas. Pero todavía están presentes en el fútbol. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, a dar cuenta de este y otros temas. Los partidos de... Partidos, repito, que tenemos en el contexto de... las fechas FIFA que se conocen también, ¿no? Adolfo Jiménez del Río, entonces entramos ya en materia. Vamos con el Campeonato Mundial de Ciclismo que se está celebrando en Australia. En el Campeonato Mundial de Ciclismo que se celebra en Australia, en el día de ayer el ciclista noruego Søren Hoarsholt, de solo 22 años, se ha proclamado campeón del mundo de contrarreloj sub-23. Al imponerse en una prueba disputada sobre 28,8 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Wollongong, en la que también se sumó el segundo oro para su país, ya que recordemos que sorprendió el noruego Tobias Foss en la crono élite tras una carrera de menos a más, y en la que primero superó el tiempo del británico Leo Haider, que marcó el mejor crono durante buena parte de la prueba, y después aguantó el empuje del belga Alex Zygaard, el campeón de Europa y el último en salir. Y quedó la tabla de la siguiente manera: campeón y medalla de oro, el noruego Søren Wærensholt, seguido del belga Alex Zygaard a 16 segundos, tercero Leo Heider de Gran Bretaña a 24 segundos, ya en la cuarta posición Logan Curry de Nueva Zelanda, quinto Michael Hesman de Alemania, sexto Carl Fredrik Weber de Dinamarca, séptimo Eddie Lebrois de Francia y en la octava posición el español Raúl García a 1 minuto 3 segundos. Se presentó una falla en el corredor colombiano de apellido Barbosa. Es triste lo que pasó porque, repito, es algo que se vuelve a dar en la misma especialidad, ¿no?, con un ciclista colombiano. Porque aquí nos preguntamos, se presenta la falla mecánica, el corredor prácticamente hace la prueba con una rueda frenada y nos preguntamos dónde está la asistencia técnica. ¿Qué pasó con la asistencia técnica? Ya vimos sufrir a un corredor colombiano hace 3-4 años en los mundiales de Inglaterra. Bueno, vamos a escuchar al corredor colombiano explicando lo que pasó. Se trata de Juan Manuel Barbosa. Bueno, sí, hoy aquí desde Sydney tuve la oportunidad de correr una de las pruebas más bonitas para mí del ciclismo, la que más me apasiona, la contrarreloj. Y nada, qué más bonito que disputar la contrarreloj del campeonato del mundo, ¿cierto? Desafortunadamente sufrimos un desperfecto mecánico en donde en dos ocasiones mi rueda trasera estuvo frenada. Prácticamente hice los 28 kilómetros de la crono frenada. Y nada, muy contento por haber representado a mi país, por haber tenido la oportunidad de estar aquí. Agradecerle a la Federación de Colombia de Ciclismo por tenerme en cuenta, a mi equipo por siempre respaldarme y darme todo el apoyo. Y bueno, contentos independientemente del resultado porque están las piernas y eso quiere decir que en algún momento tendremos la oportunidad de medirnos con los mejores del mundo. Sí, el corredor está contento porque pudo participar, pero lo pudo hacer mejor y nos explica que en un campeonato del mundo no cuente con la asistencia primero de la Federación Colombiana de Ciclismo. Tengo entendido que en ese caso la asistencia cuando no puede llegar el coche de la selección está también en la Federación Internacional de Ciclismo que organiza el evento. Yo puedo entender de que en algunos casos no pueda llegar el coche porque va el pelotón, no pueden pasar, la vía es estrecha. En esas circunstancias, sí, pero no, se trata de una crono donde los ciclistas van prácticamente solos. Es verdad que en algunas ocasiones se les alcanzan y les pasan. En el caso de Barbosa, todo el mundo le alcanzaba y le pasaba. ¿Cómo no? Si llevaba una rueda frenada. ¿Dónde está la asistencia? Se requiere de un mejor apoyo por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, porque estas vergüenzas, estas penas, no se pueden repetir. Bueno, también tenemos las impresiones de William Colorado. Ha participado en el Mundial de Ruta. William Colorado, bueno, sí, lo teníamos allí. Otro de los corredores que participó en la modalidad. Y creo que por aquí tenemos a la chica que nos estuvo representando en el caso de Colombia. Angie Mariana Londoño. Sus impresiones tras debutar en la contrarreloj individual en el Campeonato Mundial de Ruta. El ciclismo femenino viene en ascenso en Colombia. Mi primer campeonato del mundo, feliz de representar a Colombia. Tuvimos una buena representación, me sentí bien en el primer tramo, las curvas las cogí bien, tenía buena técnica. ya de pronto me sentí un poquitico pegada en el repecho y sí, en el falso plan, pero gracias a Dios pudimos terminarlo de la mejor manera. Sí, de igual manera subí con emplatada, dije que no, si bajo el plato ya aquí me quedo, pero bueno, terminamos, que es lo importante. Terminar, que es lo importante. Yo creo que también se tiene que ir a ganar, ¿no? A cambiar la historia, o mejor dicho, a seguir haciendo historia, porque Colombia es un país que está en la élite del ciclismo internacional. No se puede ir solamente a participar. Está bien lo de adquirir experiencia, ¿no? Otros me dirán, no siempre hay que ganar, ¿no? Pero en el deporte es importante tener la mentalidad ganadora. Por eso vemos unos equipos que acumulan títulos y otros simplemente participan, ¿no? Esto en lo que tiene que ver con, de pronto, con otra disciplina, pero también ocurre en el mundo del ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, más información del mundo del deporte. Es cierto que al cierre de la jornada 7 el domingo en la Liga Española tuvimos un tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el derbi madrileño, y en donde hubo quizá fuertes faltas por parte de los mismos jugadores, pero todo dentro del fragor del partido, del fútbol, de la misma intensidad con la que se estaban viviendo los jugadores su partido glorioso, el gran derbi madrileño. Pero no da pie para que ciertos aficionados generen cantos racistas como lo que hicieron contra Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, y que dio motivo para que en el día de ayer el Movimiento contra la Intolerancia presentara una demanda en la Fiscalía de Delitos de Odio, y todo por esos mensajes xenófobos dirigidos al delantero del Real Madrid, y también han remitido un escrito al Consejo Superior de Deportes para que la Comisión Antiviolencia adopte sanciones fuertes e inmediatas. Y es que no solamente lo ha hecho este movimiento, sino que también se ha sumado la Liga, que también denunciará los cánticos racistas ante la Comisión Antiviolencia, proferidos fuera y dentro del Metropolitano. Y es que en el recinto rojiblanco se escuchó Vinicius, muérete. En el caso de que la Comisión Antiviolencia decida sancionar, este castigo sería de índole económico, y eso sino deportivo. Quizás lo deportivo lo está pidiendo con más énfasis el mismo Movimiento contra la Intolerancia. Los cánticos racistas. El tema no va a terminar hoy, aunque por cuestiones de tiempo nos toca ya ir marcando el final. Pero mañana vamos a escuchar más a propósito, porque ahí parece ser algunos jugadores, o por lo menos se les está acusando de incitar a estos cánticos racistas en contra de jugadores como es el caso de Vinicius Junior. Vinicius Junior es uno de los jugadores más destacados, no solamente del Real Madrid, sino de la Liga Española. Y algunos pretenden frenarlo con cantos cobardes, estúpidos, como los que se escucharon en el Wanda Metropolitano. Adolfo, vamos echando ya el cierre en el día de hoy. Tenemos partidos amistosos, sí, partidos amistosos de distintas selecciones preparándose con miras al Mundial de Qatar. Y en este parón de selecciones hay una selección en la cual los especialistas de fútbol tienen los ojos puestos, y se trata nada menos que de una selección que quedó desafortunadamente por fuera de este Mundial de Qatar y que todos los pronósticos daban que iba a estar jugando en él. Se trata de la selección Colombia, que tendrá una prueba interesante ante Guatemala el próximo sábado y que precisamente estrena entrenador Néstor Lorenzo, y que ya tiene un 11, según sus palabras, clave para este partido. Eso sí, está alegre porque ha dado pie a que se hable bastante de la convocatoria de tres jugadores claves, entre ellos Radamel Falcao García, que ha hecho un tremendo golazo histórico del Rayo Vallecano este fin de semana, y que quizás eso da bastante alegría al nuevo entrenador de la selección, pero ha generado críticas y aciertos por parte de otros aficionados con la convocatoria de James Rodríguez, que según algunos especialistas demostró excelente juego en el su nuevo equipo, el Olympiacos de Grecia. Pero también hay otras dudas sobre otros jugadores, como es el mismísimo Luis Díaz, porque se sabe que está en el Liverpool, que debe darlo todo en su equipo y que obviamente se espera que también lo dé en la Selección Colombia. Y bueno, finalizamos con las celebraciones que vamos encontrando en España sobre luego de obtener el título por cuarta ocasión del Eurobasket. Enhorabuena una vez más a todo el equipo de baloncesto, empezando por el técnico, que la verdad también él se mostraba muy emotivo, no esperaba este título. Uno a veces se sorprende cuando escucha estas cosas, ¿no? Como así que no esperaba el título. El técnico Scariolo, bueno, él decía que en comparación con otras selecciones, esta lucía menos fuerte y no era el único. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.